Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy miércoles 20 de mayo. El Ayuntamiento de Ubrique informa que durante la tercera Feria Bajo la Piel se ha organizado la celebración del sorteo de un bolso realizado por una firma local. Para entrar en este sorteo se invita a los participantes a recorrer alguno de los rincones y puntos más emblemáticos de nuestra localidad, completando lo que se ha venido a denominar el pasaporte de la piel. De esta forma deberán de realizarse 5 fotografías en los siguientes puntos. Con los romanos de Ubrique en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán, en la Plaza del Ayuntamiento, en el Convento de Capuchinos, con alguno de los bolsos que decoran el casco antiguo y en la Plaza de las Petaqueras. Las imágenes se deben de subir a las redes sociales etiquetando a Bajo la Piel 2026. Además, deberán de acudir al stand de la Junta de Andalucía en la plaza, donde tienen que enseñar el pasaporte de la piel desde el móvil. Si todo está correcto, podrán rellenar una papeleta y entrar automáticamente en el sorteo de un bolso de piel de Ubrique. El ganador o ganadora se anunciará durante la jornada del 24 de mayo en el escenario principal de la feria en la Plaza del Ayuntamiento. También en la programación de la tercera Feria Bajo la Piel se incluyen actividades para los más pequeños. Durante la mañana del viernes 22 de mayo se van a celebrar actividades para el alumnado de los centros educativos ubriqueños. Se trata del cuentacuentos Expedición al Horizonte, que se representa en la plaza a partir de las 11 de la mañana, y un cantajuegos desde las 12 del mediodía. Además, también se va a organizar una ludoteca infantil en la Plaza del San Juan para las tardes del viernes y el sábado entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche. En este espacio los niños y niñas podrán disfrutar con pintacaras, globoflexia, manualidades, juegos y animación. Entre los contenidos de la Feria Bajo la Piel se incluyen 4 mesas redondas donde se debatirá sobre el presente y futuro del sector de la piel. La primera tendrá lugar este jueves a las 5 de la tarde y se centrará en las marcas locales, con especial protagonismo para las firmas patrocinadoras de la feria. La segunda mesa redonda se ha programado para el viernes a las 5 y se centrará en el sector de la piel, con participación de Movex, Asopiel, la Escuela de Artesanos y representantes del sector de los curtidores. La tercera mesa redonda se celebrará el sábado a las 10 de la mañana, dedicada a la aportación cultural de los pintores y fotógrafos de la localidad a la artesanía. Y a las 5 de la tarde se cierra el ciclo de mesas redondas con un encuentro sobre la importancia de las publicaciones realizadas por los influencers de moda en la promoción del sector. El concejal José Antonio Bautista se ha referido hoy en Radio Ubrique a estos encuentros que van a tener lugar en la ermita de San Pedro. Igualmente ha resaltado la colaboración de los pintores ubriqueños con la decoración de las distintas patacabras que se van a entregar durante los actos de reconocimiento. Y pues prácticamente lo que estamos planteando es una mesa redonda en la que algunos de los patrocinadores del evento pues puedan participar y puedan darnos su opinión con respecto al sector, con respecto a cómo ven la feria, con respecto a cómo trabajan en su empresa y las perspectivas de futuro que tienen. Esa es la sesión inaugural que tenemos y que será el jueves 21, en la que, bueno, pues vamos a contar, como te he dicho anteriormente, o vamos a intentar que se plantee con algunos de los patrocinadores del evento. Y esa será la primera y el pistoletazo de salida. La patacabra de honor, todos los años hemos hecho diferentes cosas, ¿no? Y un año se le dio a Modesto, Maribel Lobato también tiene otra, y este año se la vamos a dar a este hombre. Y la novedad es que la patacabra, o las patacabras, porque voy a hablar en plural, este año han sido decoradas. El año pasado fue un colectivo que se llama Femen, que estuvo y bueno, pues ellos nos transmitían cómo ellos se sentían liberados haciendo la patacabra y cómo se evadían de sus problemas y demás. Este año hemos querido darle un cambio totalmente diferente y radical, y lo que hemos hecho ha sido que a través de la Galería Proyecto 5 hemos cogido a todos los pintores de Ubrique con cierto renombre y los hemos puesto en la tesitura de que hagan una patacabra cada uno de los pintores de Ubrique. Contamos con Mancilla, contamos con Agüera, contamos con Paco Rojas, Basta Martel, Basta Remedio Rubiales, Basta Estefanía, Basta Celia Pay. Todos los pintores de nuestra localidad prácticamente son los que se han prestado a esta colaboración, y bueno, pues les hemos pedido que cada uno de ellos decore una patacabra y que lo haga a su forma y que nos traslade su estilo de pintura a esa patacabra. Y esos son los premios que vamos a dar este año a las fuerzas y cuerpos de seguridad que estuvieron durante la pandemia, y a la patacabra de honor también, para que bueno, pues tengan algo significativo de Ubrique. Y sobre todo hay una cosa y hay una cuestión fundamental, ¿no? Y es la mezcla de lo que es el arraigo nuestro de nuestro pueblo, que no solamente la tradición nuestra es la marroquinería, también tenemos muchísima tradición en la pintura, tenemos muchísima tradición de fotógrafos muy potentes que ganan continuamente premios y que están en el top de cada uno de estos sectores. Y bueno, pues hemos querido hacer ese guiño y mezclar un poco la pintura de nuestro pueblo con la marroquinería, con el arraigo, con ver que en Ubrique hacemos cosas muy bien hechas y que bueno, pues a veces pasan totalmente desapercibidas y hay que ponerlas también en valor, y sobre todo ese nexo de unión entre los artesanos de la marroquinería y los pintores, que también en su momento también ha habido alguno que otro que se dedicaba a hacer repujados y cosas muy artísticas en los productos de marroquinería, ¿no? Y entonces, buscando ese nexo de unión, pues surgió la idea esa de que los pintores fueran los que decoraran las patacabras, y por supuesto que hay que agradecerles a todos y cada uno de esas personas que han quitado parte de su tiempo y que se han dedicado a pensar y a elaborar una obra con su propio sello de identidad y con su propia impronta. Que hayan colaborado con esto, pues la verdad es que es de agradecer, y desde el Ayuntamiento de Ubrique pues estamos totalmente agradecidos a estas personas que han querido colaborar de esa forma tan bonita y que en ningún momento se han pensado siquiera si participa o no, sino que todos ellos directamente han dicho que para adelante, que por supuesto, y para nosotros es también un honor. Por lo tanto, esa patacabra de honor que tenemos o que vamos a entregar en esta ocasión estará hecha por uno de los artistas de la localidad, y todas las patacabras que vamos a entregar a las fuerzas y cuerpos de seguridad y demás gente que se les reconoce esa vocación de servicio que tuvieron en el momento del tren de Borrasca, pues todas esas personas van a tener una obra artística de nuestro pueblo que consiste en la patacabra decorada por uno de los pintores reconocidos en nuestro pueblo. Por lo tanto, pues eso también es súper interesante, es un dato muy, muy curioso, muy llamativo, y por supuesto es algo único lo que van a tener, ¿no? Porque normalmente no se dedican a pintar patacabras, sino que normalmente pintan un lienzo, pintan cualquier tipo de soporte, pero en ese en concreto, pues bueno, pues en esta ocasión han tenido a bien colaborar con nosotros en eso, y la verdad es que es un orgullo para nosotros poder participar o poder hacerlos partícipes de este reconocimiento, ¿no? Otra de las citas destacadas de la Feria Bajo la Piel es la organización del desfile de moda. En esta tercera edición, el escenario elegido de nuevo es la Plaza del Ayuntamiento. En este punto se conocerán las nuevas colecciones de firmas como Loja Spain, Sara Castro, Lucrecia Valle y Sandra Flecker. Carlos Olmedo, responsable de Loja Spain, ha defendido la importancia de incluir este evento dentro de la programación de la feria. Sí que es cierto que, bueno, este año vamos a participar cuatro firmas locales. Va a estar Valle, va a estar Lucre Valle con su identidad, con su marca. Pepe Galindo también está con Sara Fleck, su marca de bolso, que viene también haciendo un trabajo muy bonito. Loba, vamos a estar también nosotros, y también Sara Castro. Yo siempre lo digo, ¿no? En los desfiles, el producto, el complemento, si lo vistes con ropa muy extravagante, muy exagerada, ¿no? Muy grande, ¿no? Y con vestidos y cosas que la gente llama mucha atención, entonces el bolso pasa a un segundo lugar. Yo no puedo desvelar nada de lo mío todavía, porque quiero que la gente lo viva. Y aparte, animo a todo el mundo a que se acerque a ver el desfile, porque me parece que hoy día, en los tiempos que corren, ¿no? Con tanta pantalla, con tanto inmediato todo, con tanta rapidez, es una manera también de interactuar con los productos en vivo, ¿no? Porque eso es lo que te digo, estamos todo el día con los móviles, viendo en Instagram, viendo en las redes todos los productos y no lo vemos de cerca, no lo vemos realmente, ¿no? Cómo respira, ¿no? y es bonito también como espectáculo, ¿no? Para que la gente también, pues, de una manera se emocione con la música, con la entrada de las modelos, con cada uno con su propuesta. Es bonito vivirlo como espectáculo también, y también por cuidar también lo nuestro, que es importante, ¿no? El producto estrella nuestro, nuestros bolsos, nuestras carteras y por supuesto los vestidos y la ropa de cada firma, ¿no? Pero es un momento bonito para vivir en general toda la esencia del desfile. Es importante porque Ubrique no se merece menos. Hay que estar a la altura de lo que se hace, pero ya te digo que este desfile que se hace en Ubrique ya quisieran muchos sitios a tenerlo, porque la verdad es que tiene bastante nivel. Y el enclave donde está es súper bonito. No lo digo porque yo amo mi pueblo, pero también saco pecho, pero es que es verdad. Es que la plaza del ayuntamiento queda como escenario, queda perfecto alrededor de la fuente, lo que se siente ahí, el ambiente que se vive entre naranjos, ¿no? La arquitectura andalusí. Todo ese ambiente me parece muy elegante, ¿no? Que te digo que cualquier diseñador top mundial de Gucci, yo que sé, o Dolce Gabbana, le encantaría poder hacer algo en un enclave como el nuestro. Y la magia que se recoge allí, la acústica de la música, las pantallas, en fin, todo lo que se vive en el desfile me parece un momento muy bonito para vivirlo. Claro. El del viernes es un trabajo profesional, elegante, con coordinación interna, con el backstage, con la entrada y salida de coordinadores, de las modelos, de los tiempos y todo eso, pues está todo muy medido para que salga bien. Los desfiles no suelen durar mucho, los desfiles suelen ser cortitos, los desfiles suelen durar 40 minutos, una hora como mucho, incluso menos, ¿vale? Suelen ser rápidos y tampoco puedes tener a personas ahí sentadas dos horas en una silla, ¿no? Y digamos personas que son relevantes dentro del mundo de la moda, periodistas, influencers, van a venir gente bastante potente a nivel de comunicación y con presentación profesional, con un discurso introduciendo cada marca al principio para que tenga una coherencia de lo que van a ver los espectadores. Es decir, está medido todo para que sea el tiempo que dure, los 30 minutos, los 40 minutos que dure, sea profesional y dejemos un buen sabor de boca. Claro. Que es lo que queremos, que la gente disfrute de un evento de calidad con bastante nivel. Al final, cada marca tiene que tener una identidad. Y a través de la formación es muy importante. Yo tengo mi formación previa en comercio internacional, en otras actividades que he hecho también, pero sí que es cierto que no la tenía en moda. Entonces, yo he sido más autodidacta y creando cosas por iniciativa mía y creando cosas porque llevo muchos años dedicándome a fabricar para muchas firmas internacionales. El que me conoce ya sabe que llevo muchos años en esto y no es nuevo para mí trabajar con marcas de moda, pero no a nivel interno como, o sea, yo tenía conocimientos, pero ahora sí que es verdad que a través de esta formación, de este máster que estamos haciendo con la Universidad CUNEF de Madrid, con una universidad con mucho prestigio a nivel de finanzas y demás, entonces es una formación muy completa en la cual convivimos con distintas sensibilidades artesanales, como puede ser la joyería, como puede ser el mantín, como puede ser la madera, como puede ser todas vinculadas también al mundo de la moda, ¿vale? El sombrería, calzado, que me olvidaba también. ¿Qué sucede? Que ahí, pues claro, hay un programa, hay un calendario donde vamos a aprender, donde estamos aprendiendo, pues una serie de conocimientos que nos valen para aportarlo a nuestra propia marca, ¿no? Para que estas marcas pues tengan porque muchas veces la artesanía se queda ahí como en lugar un poco más oscuro, ¿no? O más en silencio, ¿no? Hablo de artesanos pequeños, ¿no? De, por ejemplo, de sombrería, de calzado, o del esparto, de tejedores. Artesanos que no son fábricas ni empresas grandes como Ubrique, ¿no? Son que llevan otro tipo de comunicación, que están solo uno o dos personas trabajando en el taller, en silencio, haciendo sus trabajos por encargo. Pues claro, ese tipo de artesanos pues tienen una sensibilidad distinta a la hora de desarrollar su negocio, de generar su contenido, y con esta formación pues ayuda a que pues cada uno, tanto el que sabe un poco más como el que sabe un poco más menos, pues tenga una estructura sólida para poder desarrollarse como profesional de la artesanía. Cambiamos de tema. La parroquia de Ubrique ha organizado para el lunes 25 de mayo una peregrinación parroquial a Cádiz. El autobús partirá a las 9 de la mañana desde la parada turística situada encima del parque. Durante la estancia en Cádiz se realizará una visita guiada a la catedral para a continuación acceder a la exposición de Mystery Man, una experiencia centrada en torno al misterio de la Sábana Santa. También se tiene previsto acudir a la capilla del Beato Diego José de Cádiz y al oratorio de la Santa Cueva. El coste de la actividad es de 25 euros, quedando aún plazas disponibles. Las personas interesadas en participar deben acudir a la parroquia de Ubrique o llamar al teléfono 622-323-186. Y por otro lado, el Ubrique Club de Fútbol informa a sus socios y aficionados que ante la situación generada en las últimas semanas y las iniciativas encaminadas a la creación de un nuevo club de fútbol en nuestro municipio, la actual directiva ha decidido convocar elecciones a la presidencia y a la junta directiva de la entidad. Con esta decisión, la directiva quiere evitar una división innecesaria del fútbol local, que pondría en peligro el acuerdo de unificación alcanzado hace 3 años y que podría afectar negativamente al desarrollo deportivo y social de los jóvenes del club, equipos y afición. El Ubrique Club de Fútbol rechaza rotundamente el intento de creación de un nuevo club y manifiesta su descontento ante esta decisión, que supondría una nueva brecha en el fútbol ubriqueño. En un comunicado hecho público hoy, se afirma que desde la unificación hace ahora 3 años de los 3 clubes de nuestra localidad, se ha trabajado con esfuerzo, diálogo y compromiso para construir un proyecto común que garantizara la estabilidad, el crecimiento y la armonía del fútbol ubriqueño. Gracias a aquel acuerdo histórico se lograba unir a jugadores, familias, entrenadores y aficionados bajo unos mismos colores y un mismo sentimiento. Por ello entienden que en cualquier entidad deportiva pueden existir diferentes opiniones, ideas o formas de entender la gestión del club. Precisamente por ello y en defensa de los valores de transparencia, participación y democracia que deben regir cualquier institución deportiva, el Ubrique Club de Fútbol considera que el mejor camino es abrir un proceso electoral en el que cualquier persona con voluntad de trabajar por el club pueda presentar su candidatura y formar parte del futuro de esta entidad. El Ubrique Club de Fútbol seguirá apostando por la unión, el respeto y el trabajo conjunto, convencidos de que el diálogo y la participación son la mejor herramienta para fortalecer la entidad y asegurar un futuro estable para el fútbol en Ubrique. Son los temas que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.